Irrumpe esta sintonía, ya sabes, en el magazine de Oíd Radio. Comienza la tertulia política. Vamos a presentar a nuestros amigos aquí en los estudios, además de Diana González, que continúa con nosotros. Está a su lado Carlos Muñoz, nuestro economista. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo está todo? Buf. Buf. Hay muchos asuntos hoy también, hay muchos, ¿eh? Muchos. ¿Qué tenemos, hasta las 5? No. Vaya. ¿Podríamos estar hasta las 5 hablando? ¿Tú crees? Pero hasta las 5 de la mañana. De la mañana. Bueno, pues vamos a hablar del atentado de Londres, pero antes voy a presentar a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Juan Ramón, buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenido. Uy, estás algo tocado, ¿no, Juan Ramón? El constipado. Andamos con gripe, pero bueno. Ajá. Bueno, pues nada. Y de inmediato espero que podamos contar también con Carmen Río Lobos. Está terminando una rueda de prensa, a ver si puede acompañarnos de inmediato. Vamos a arrancar nosotros, Diana, porque hay muchos datos acerca de lo ocurrido en Londres. El MI5 investiga por qué no se controló a Khalid Masood. Y es que hay críticas al hecho de que no se haya controlado a este caballero, este británico de 52 años, con antecedentes, a pesar de que fue interrogado en su día por su proximidad con círculos yihadistas. Hasta la fecha ya van 9 detenciones en torno a estos hechos y bueno, pues Scotland Yard sigue trabajando para descubrir qué es lo que ha habido detrás de este atentado. Carlos. Pues una pena, la verdad. Es lamentable que estos salvajes sigan haciendo de las suyas. Y hay un problema ahora en Reino Unido con el tema del Brexit. Uh-huh. ¿Qué van a hacer ahora en tema de seguridad? Creo que solamente se van a adherir a la Interpol y el tema de la Europol, lógicamente, se quedarán un poco... ¿Están aparte más desprotegidos? Creo que sí. Creo que sí, porque toda la información que tiene la Europol, ellos no van a disponer de ella. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que deben de mirarlo eso. Muy bien. Juan Ramón. Pues sí, es otro aspecto más del Brexit que va a ser perjudicial, en mucha mayor medida para ellos que para los europeos, por supuesto. En cuanto a lo de que este hombre, las quejas que hay de que si no le tenían controlado, yo lo he oído en algún otro medio, ¿verdad? Y vamos a ver, a mí por un lado me preocuparía quizá más que no supiera nada la policía nunca de alguien que comete un atentado, que no hubiera sospechado de él, porque entonces empezaría a dudar de su eficacia, si no tiene localizado a ninguno de ellos antes de... El tenerle controlado, pues es que para hacer el seguimiento a una persona, o escuchas, o lo que sea, es que no vale con otro funcionario, es que son un montón de funcionarios. Yo creo que ningún Estado moderno tiene capacidad de seguir indefinidamente a todos los sospechosos o todas las personas que han dado muestras de hacer algo raro durante los años pasados. Yo creo que es imposible. Lamentablemente no vivimos en dictaduras, lamentablemente digo a la hora de controlar. Pues las dictaduras lo tienen mucho más fácil, no respetan derechos, no respetan nada, no hay libertad individual, pero vivimos en democracia y como tal son estados garantistas y entonces es todo más complicado, más caro, más difícil de tener un control exhaustivo sobre las personas sospechosas. Es así, tenemos que asumirlo, tenemos que tener claro si queremos vivir en el régimen de libertades que vivimos o si preferimos vender libertades por seguridad, que es lo que tantas veces se ha dicho, ¿no? Sí, es que, vamos a ver, el tema este del yihadismo es muy problemático, puesto que, como actúan, como están diciendo, los lobos solitarios y tal, es muy difícil de controlar esta gente. Vale, se controlan las redes, hasta cierto punto también, y bueno, es problema, es difícil, ahí sí que tenemos que decir que ole las autoridades españolas, ole los cuerpos de seguridad del Estado español, que estando en continua alerta como estamos, lo tienen, me da miedo decirlo, pero es así, controladísimo. De verdad, tenemos unos cuerpos de seguridad excelentes y bravo por ellos. Sí, yo supongo además... Bueno, supongo, he sabido de un caso no hace tanto, por casualidad, pero supongo que habrá multitud de casos que se abortan actos de este tipo y no se llega a saber. Sí, por sí, pública. Sí, o sea, es cierto, es cierto. Están en continuas detenciones y raro es el día que no oímos una noticia que se ha detenido, que están investigando, que no, la verdad que tenemos, vuelvo a repetir, excelentes profesionales. Sí, sí. Y mal pagados. y muy mal pagados en muchas ocasiones. Y muy desprotegidos en sí. muchas situaciones de peligro, como son bueno pues operaciones especiales en las que se detiene a este tipo de terroristas. Sí, van casi a pecho descubierto, son valientes. Sí, sí, no, desde luego. Ahí cuando se habla a veces de los funcionarios y de que sobran funcionarios y tal, el otro día hemos llevado... Sobran algunos funcionarios y faltan otros. Pero no algunos funcionarios. Yo ahí sí pediría discriminar servidores, o sea, empleados públicos, que no es lo mismo que funcionarios, porque sí. resulta que hay casi el doble de empleados públicos que de funcionarios. Sí, sí. Y luego ahí hay funcionarios en especial que no nos sobran, la tasa de reposición está haciendo mucho daño. Estoy pensando en la Guardia Civil, la Policía Nacional, o en médicos, por ejemplo, que nos encontramos que a veces se cierran en verano, en Cantabria ha pasado, este verano pasado, ambulatorios porque no hay un médico para sustituir al que está de guardia. ¿Qué opinas de la noticia del otro día que el Estado no sabe cuántos funcionarios hay? ¿Cómo te quedaste con eso, Es que me quedé... Digo, ¿qué manera de mentirnos? Claro. ¿Qué manera de mentirnos? No quieren decir, sobran muchos y faltan muchos, por otro lado. Eso no lo quieren decir, pero que no sepan exactamente cuántos funcionarios hay en España, de verdad, si realmente es así, los primeros que sobran son ellos. Los que no lo tienen controlado. Es que no es creíble, vamos. Yo lo siento. Claro que no es creíble. ¿Saben el dinero que tengo en la cuenta? En mi cuenta, ¿saben lo que debo? ¿Saben los impuestos que pago, lo que no pago? De mí, de un ciudadano normal y corriente, y pegando a la tecla no saben cuántos funcionarios, cuántas nóminas paga el Estado, una leche. Eso no me lo creo. Estamos hablando, Raúl, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a enlazarlo con la siguiente noticia, claro, si te parece. Sí, sí. España ofrece a Estados Unidos llegar al 2% del PIB en gasto de defensa en 2024. La ministra de Defensa de España, María Dolores de Cospedal, reafirmó en Washington el compromiso de España de gastar el 2% del Producto Interior Bruto en defensa, pero no antes de los plazos establecidos con la OTAN. Cospedal, cuya visita tuvo lugar tras una cumbre ministerial para combatir al yihadismo organizada este miércoles por el Departamento de Estado y en la que participó el titular español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se reunía ayer con el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, en el Pentágono. Creo que ya está de vuelta en nuestro país. Pues nada, el 2% del PIB en gasto en defensa en 2024, señores. Bien, ¿y en I+D? Eso es otra cosa. ¿Y en educación? Claro. ¿Y en sanidad? Porque vale, sí, la defensa es necesaria. Como es lógico, y más bien viviendo la situación que estamos viviendo, también hay que hacerle el guiño a Trump, también, que tenemos que contar con ello, pero también me interesa mucho el I+D, muchísimo, y me interesa muchísimo la sanidad, y me interesa muchísimo la educación, y me interesa tantas cosas que hay, no se pronuncian. Juan Ramón. Pues es verdad que ahí, desde Ciudadanos entendemos que el gasto del Estado está descompensado en muchos asuntos. Pero yéndonos a la concreto, porque yo oigo a veces discursos de estos antibelicistas, ¿no? Que si se derrocha dinero con el ejército español, que si tal, no sé si somos los que menos o de entre los que menos gastamos con respecto al PIB de toda Europa. O sea, pero hablamos de términos de la mitad o menos de la mitad que nuestros vecinos en muchas ocasiones. Y bueno, el ejército está demostrando su utilidad y su profesionalidad en misiones internacionales de paz y tal, pero luego tiene otra virtualidad que yo no sé si la prestamos atención, y es que tenemos un vecino que de vez en cuando le da por actuar de manera un poco extraña al sur, y que el ejército en un momento dado que esté operativo tiene un efecto disuasivo para evitar que haya una escalada a males mayores, vamos a decir, ¿no? Y claro, hablaban que parte de esa inversión va a ir para reponer los aviones del portaaviones que tenemos. Es que esos aviones tienen casi 40 años. Entonces, al final le vamos a tener con aviones de hélice a los pilotos españoles. Yo me niego a hacer demagogia con esto. Sé que puede parecer mucho. Estamos hablando que ahora mismo estamos por debajo del 1%. Hay países occidentales que pasan del 3%. Ya no voy a hablar de Rusia o de China, que bueno. Pero... Por desgracia, el ejército es un mal necesario en la sociedad de hoy. Quizá dentro de un tiempo no lo sea, pero hasta entonces, volvemos a lo que hablábamos antes. Si queremos defender nuestro modo de vida, una de las herramientas, no la única, pero una de ellas, es tener unas fuerzas armadas operativas. Sí, sobre todo como medida disuasoria muchas veces, porque tenemos que demostrar al enemigo que estamos capacitados y preparados. Preparados sí. Estamos, ¿eh? Son personalmente, están súper preparadísimos todos. Sí, sí, son profesionales en todo el amplio sentido de la palabra. Esto no es como cuando yo era joven que estaba la mili, ¿verdad? Que bueno, el valor, pues sí, se supone. Pero no, el problema es de equipamiento, de todo. Es que un ejército moderno, pues toda la vida de la historia ha sido casi más caro mantenerle operativo y equipado que lo que es los salarios de los funcionarios. Mira, son funcionarios también. Sí. Más asuntos. Estoy intentando ponerme en contacto con Carmen Río Lobos, a ver si quiere entrar en esta tertulia, que estaba invitada, evidentemente. Pero bueno, y esta noticia tiene que ver con el expresidente de Murcia, porque deja al Partido Popular acusando a Rajoy, además de inacción ante la corrupción, Diana. Raúl, pero si te parece, esperamos a Carmen Río Lobos para comentar esta noticia, que habla directamente de su partido. ¿Sí? Y hablamos del siguiente tema. La ley de seguridad ciudadana no aguanta la embestida de la oposición. Seguimos hablando de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque anda que no ha dado de sí, la ley de seguridad ciudadana. El Pleno de la Cámara Baja puso en marcha este martes por la tarde la marcha atrás de esta ley de la mano de dos iniciativas distintas del PSOE y del Partido Nacionalista Vasco que fueron votadas y debatidas acumuladamente, aunque persiguen fines muy distintos. Los socialistas quieren derogar el texto actual y volver a la ley Corcuera y el Grupo Vasco propone una profunda reforma que afecta a 44 artículos en vigor. Yo es que a ver, no conozco la ley en profundidad, yo no soy jurista, no la conozco en profundidad, pero a mí me llama muchísimo la atención todas estas cosas. Sale una ley, llega el próximo gobierno, la deroga, intenta modificarla, luego llega el próximo otra vez y empieza a hacer lo mismo. Es que estamos pegando bandazos continuamente con las leyes, con todo el sistema jurídico, se están pegando bandazos continuamente. Y de verdad, estamos avanzando hacia atrás. Siempre estamos haciendo lo mismo. No sé, este es el problema muchas veces de no consensuar y no hacer pactos de gobierno en temas importantes. Hacer siempre, aprovechándonos de las mayorías absolutas, sean del color que sean, y luego llega el siguiente equipo de gobierno y las pone patas arriba. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no están de acuerdo los demás grupos políticos con esta ley? Para que los ciudadanos también sepan. Juan Ramón, ¿tú sabes algo acerca de todo esto? A ver si sé un poquito. No la conozco en profundidad. Me pasa lo mismo que a Carlos. Es una ley muy amplia. Por un lado, en Ciudadanos, el volver a la ley Corcuera, porque mira, esta es de las que menos se había cambiado. Era una ley bastante antigua. El problema es eso, que es una ley hecha hace 40 años, como el Harrier. Y bueno, pues la sociedad ahora mismo no es la misma y tiene retos nuevos la seguridad y la justicia que no tenía entonces. Ahora, modificar artículos, nosotros entendemos que sí que hay que modificar. No vemos con buenos ojos, por ejemplo, el que determinadas decisiones, en vez de tomarlas un juez como hasta ahora, las toma un funcionario. Nosotros entendemos que la justicia es quien tiene que tomar la decisión de si se entra en tu casa por un determinado motivo o no, por ejemplo. Entendemos que la ley, pues lo que decía Carlos, y tiene toda la razón, es que estas cosas hay que consensuarlas para no dar bandazos. Lo mismo parece ser que por fin se sientan a hablar de una ley de educación que aguante un par de décadas por lo menos y no tenga a los estudiantes locos. Bueno, pues eso es verdad, habría que hacerlo con prácticamente todo lo que es el armazón del Estado. Y entre ellas esta ley yo creo que sí, que debía consensuarse. Vamos a ver si se consigue. Veremos qué es lo que sucede. Pero echamos un vistazo también a la espera de saber si entra con nosotros nuestra amiga Carmen Río Lobos. ¿Hablamos de Cataluña? ¿Hablamos de Homs? Porque deberá dejar su escaño en los próximos días. Es lo que dice ese titular, Diana. El Supremo condenaba al exconsejero catalán por desobediencia y sugiere que malversó. Es inhabilitado para cargo público por un año y un mes. Los jueces destacan que el 9N fue un proceso dirigido por la Generalitat. En el Parlamento catalán, los soberanistas desoyen a los letrados y aprueban una partida ilegal del referéndum. Ciudadanos, el Partido Socialista Catalán y el PP no votaron tras ser advertidos de la ilegalidad de hacerlo. La CUP tuvo de nuevo la llave. Yo es que a mí todo este tema catalán, la verdad que como estoy viendo con las sentencias judiciales, con todo esto que se lo están pasando por el arco del triunfo todos, empezando por los jueces, por los fiscales, por las penas que se están imponiendo, la verdad es que me dan ganas de reír o de llorar muchas veces. Si OMS tiene que dejar el escaño, que le deje, pero es que le va a dejar por un año. Si es que tampoco es yo pienso más que sí que se debería de juzgar y sí que se debería de condenar por prevaricación, puesto que está claro que utilizó fondos públicos para un tema ilegal, tanto él como Artur Mas, como toda esta gente. Si es que, no sé, creo que la ley habría que aplicarla a todos de la misma manera. Juan Ramón. Pues aquí estamos en el asunto de todos los días, que no tenemos un sistema, un poder judicial independiente del poder político. Y luego generan todas estas sospechas. Llega el momento que ya no sabes si es verdad o es mentira o simplemente están favorecidos por estar en una institución política. A mí también me parece que ahí pudo haber habido prevaricación. No tengo los conocimientos ni jurídicos necesarios para decidir. Y bueno, ha habido un juez que ha dictado una sentencia. De todas maneras, un tribunal, mejor dicho. De todas maneras, espero que esa sentencia sí se cumpla, claro. Porque yo de momento no les he visto que les hayan apartado. Uh-huh. Y yo, que menos, nos pueden parecer sentencias más livianas o menos livianas, pero están para cumplirse las sentencias. Entonces estoy expectante a ver qué ocurre, pero vamos, me parecería el colmo de todos los colmos el que no cumplieran las sentencias. ¿Entrará alguno en la cárcel? Las sentencias de momento no dicen. No dicen. Claro, porque con esa pena no. Pero lo dirán. Es que dudo, pues, yo que esta gente. La percepción que tenemos todos es que debieran decirlo algún día por alguna cosa. Pero, y que entren. Inhabilitación de momento, sí. Y es. Que a los Pujol se les ha eximido de entrar en la cárcel, pues bueno, pues por lo menos que alguien está cometiendo estas tropelías, que entre en la cárcel, no lo sé. Es que, vamos a ver cuándo se juzga a los Pujol. Yo sí que es cierto que llama la atención que en otros casos se pida prisión provisional porque puedan hacer desaparecer pruebas y tengan bienes en el extranjero y tal, y aquí, que es el mismo caso, no se ha pedido, pero bueno. Es que no es que desaparezcan pruebas, es que cada día aparece un pendrive nuevo o cada día hay declaraciones más. Sí, pero fíjate, alguien como ellos que tiene un entramado en varios países, uh-huh, y que ahora mismo tienen libertad para hacer y deshacer, sí, o sea, estarán apareciendo cosas, pero anda, que no pueden estar haciendo desaparecer otras. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y inhabilitación. Me llama muchísimo la atención ahí la falta de cautelas, ¿no? Pero a mí no me llama la atención, o sea, no me sorprende nada, porque lo dijo bien claro Pujol padre. Si se mueve el árbol, se caen los nidos. No me toquéis las narices que hablo de vosotros. Eso lo dijo en castellano. A ver qué opina, sí, Carmen Río Lobo, senadora del Partido Popular por Toledo, en cuanto a desobediencia, en cuanto a inhabilitación, en cuanto a Homs. Carmen, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Bueno, en primer lugar, saludaros y pediros disculpas por entrar tan tarde, pero es que tenía rueda de prensa a las 11 y hasta que no he podido contestar la última pregunta de los periodistas no he podido subir aquí a mi despacho a hacer la tertulia con vosotros. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, deciros que yo creo que lo que el tiempo está demostrando es que la justicia, aunque lenta y algunas veces tardía, pero al final llega. Y el que la hace, la paga. Es verdad que a lo mejor no la paga o no paga todo lo que la sociedad o todo lo que a nosotros nos gustaría. Pero en cualquier caso, yo estoy convencida que el señor Homs y el señor Mas y las consejeras correspondientes están muy preocupados, porque saben que ser inhabilitados, aunque sea solo un año, para ellos es la muerte política. Porque de momento, por ejemplo, el señor Homs tiene que dejar de ser diputado nacional. Y el señor Mas, que pensaba que podía ser candidato si había elecciones anticipadas en Cataluña, pues a lo mejor su partido ya le deja caer y le deja que se quede en la cuneta. Y para ellos esto tiene muchísima importancia y hace que otros que pudieran estar en la tesitura de querer también incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional y especialmente los altos funcionarios, pues se van a tener en cuenta muchísimo más el que cuando tú incumples una ley y especialmente incumples una resolución del Tribunal Constitucional, estás delinquiendo de alguna manera y al final terminas por tener que cumplir una sentencia. Y ojalá que le hubieran puesto más inhabilitación, o ojalá que además de inhabilitarle por desobediencia le hubieran condenado también por prevaricación. Pero bueno, si va a haber recursos ante el Constitucional, pues probablemente a lo mejor puede haber modificaciones de la sentencia a peor, es decir, que le pongan más de los que les ha caído en este momento a cualquiera de ellos. En cualquier caso, yo creo que esto es bueno. Y yo lo decía el otro día y lo sigo diciendo, creo que el tiempo juega en su contra y en nuestro favor. Uh-huh. El nivel de desánimo, de cansancio que hay ya en mucha sociedad, porque estos llevan haciendo, mintiéndoles durante mucho tiempo, diciendo que España nos roba, y los que roban son ellos, algunos de ellos a todos los demás, o diciendo que España nos margina, cuando España se ha gastado y ha ayudado a un gobierno que está en bancarrota y que no puede ir a los mercados a conseguir dinero para financiarse, les ha ayudado con miles de millones, más de 17.000 millones de euros en los últimos años, y que estamos pagando los medicamentos, y que estamos pagando la sanidad, y que estamos pagando las pensiones de los catalanes, que estamos ahí ayudando permanentemente, porque los catalanes en su mayoría no tienen culpa de que unos desalmados, que son sus dirigentes, estén haciendo lo que están haciendo. Yo creo que está habiendo ya un cierto hartazgo y cansancio, y a mí me emocionó mucho el otro día la gran manifestación que hubo en Barcelona de personas que están, 17.000 personas que están en contra del secesionismo y de la independencia, que tuvieron el valor, aun no estando en el gobierno y aunque a costa de que les señalen o les marginen, de salir a la calle y defender lo que defienden miles y millones de catalanes, que es que no tiene sentido una independencia. 17.000, Carmen. ¿Hubo? Creo que eran 17.000. Sí, no, no, es que serían 17.000 falangistas. Porque según dijeron los políticos, algunos políticos catalanes, eso fue la falange. Bueno, oye, pues si fuera así, me imagino que los falangistas estarán encantados de la vida, porque nunca jamás había convocado una manifestación, ni siquiera en su época de mayor apogeo en nuestro país. Entonces, yo creo que estarán encantados. Es vergonzoso que dijera eso, de verdad. Lo que son españoles y catalanes, que quieren a Cataluña y que quieren a España, y que lo que quieren es que las tontunas, porque no se puede decir de otra manera, de algunos locos independentistas estén llevando y arrastrando a una comunidad autónoma que es y ha sido pues puntera en muchas cosas a una situación dramática de empresas que se van, de empresas que no van porque la situación de Cataluña es la que es, y a una situación de universitarios que antes iban muchísimo a las universidades catalanas y que ahora no van. Oye, vamos a dar un saltito desde Cataluña hasta Murcia, porque el expresidente de Murcia deja el Partido Popular acusando a Rajoy de inacción ante la corrupción, Diana. El expresidente de Murcia, Alberto Garre, ha pedido la baja de afiliación en el Partido Popular a través de una carta dirigida al presidente del gobierno y de su partido, Mariano Rajoy, al que acusa de ser el máximo responsable de la inacción ante la corrupción. En su carta, que publican ya varios medios de comunicación, Garre se muestra muy duro con la situación del Partido Popular y especialmente con Mariano Rajoy, a quien acusa de haber provocado la fosilización del partido y de no reaccionar ante la pérdida de votos de los últimos años. Ciudadanos estuvo ahí, así que vamos a contar con la opinión de Juan Ramón en primer lugar. Bueno, pues varias cosas, ¿no? En principio, Ciudadanos sí que está muy molesto con la actitud del Partido Popular, de Rajoy en concreto, cada vez que se toca un tema de estos, porque nos parece que es donde menos cumplen los pactos que tienen firmas con nosotros. Pero yendo al caso concreto, si este hombre sabe algo de corrupción, yo creo que su obligación es dar datos y señales. O sea, yo ahora mismo soy un diputado. Yo estoy afectado por la ley de empleo público. Yo tengo la obligación, si conozco algo de este asunto de corrupción, de denunciarlo. Si no, soy cómplice, soy culpable también. Este hombre, no sé si lo será, que lo ha sido seguro, tiene que conocerlo como lo conozco yo. Yo creo, vamos a ver, nosotros precisamente estamos muy molestos con el Partido Popular porque por todos los reticentes que son a cumplir los pactos en este aspecto, pero tampoco nos gusta el linchar por linchar. Si sabe algo, yo creo que lo que debe hacer es ponerlo en conocimiento de la justicia, de quien sea, y actuar. Esto de manchar por manchar no nos parece lo más adecuado. Me da igual a quien sea. Muy bien. Carmen. Bueno, yo tengo que decir que me parece una actitud absolutamente desleal hacia Rajoy, pero también hacia todo el Partido Popular español. Un partido con más de 800.000 afiliados y da la sensación de que este señor lo que tiene es una pataleta, porque él en su momento fue presidente, luego no fue elegido como presidente, sino el que está en este momento, y supongo que no habrá tenido suerte en el Congreso Autonómico del Partido Popular, porque es que no hay otra explicación. Es decir, si tú tienes algún problema, como decía antes Juan Ramón, y tú crees que hay un tema que se está haciendo mal, lo que tienes que ir es a los tribunales. Lo que no puedes hacer es haber sido un cargo importante, incluso presidente de una comunidad autónoma, haber estado sin haber dicho absolutamente nada, y ahora que estás fuera, pero fuera porque no te han elegido tus compañeros, ni para presidente, ni para tener a lo mejor ningún cargo dentro de la nueva estructura y el organigrama del Partido Popular, salgas con esta pataleta intentando, pues bueno, desacreditar a un presidente como Mariano Rajoy, que es excelente, que está demostrando que es un gran presidente del gobierno y también un gran presidente del partido, con un congreso que tuvimos en Madrid que fue impresionante, sin ninguna voz en contra, y que salga poniendo en la picota al Partido Popular. A mí me parece de una deslealtad total. Carmen, ¿deslealtad o libertad de expresión? No, yo creo que es una deslealtad total, porque estas cosas hay que hacerlas cuando lo estás viviendo, no cuando estás fuera. Es decir, que porque no eres presidente ahora te protestas, que es lo que ha ocurrido con algunos cargos. A mí me parece que aquellas personas que dicen una cosa cuando están en el gobierno y que dicen la contraria del mismo partido cuando ya no están en el gobierno o no tienen un cargo público, me parece de una deslealtad y de una mezquindad total. Es decir, son personas que no merecen ser cargos públicos y que no merecen el respeto, desde luego, del resto de la gente del partido. Me parece, te digo, una deslealtad total hacia Rajoy, que es nuestro presidente recién elegido, y además también hacia todos los afiliados y votantes del Partido Popular. Porque no estás en el machito, ahora ya protestas. Oiga, proteste usted cuando está en el machito, que es donde hay que tener valor. Carlos, ¿algo más que añadir ahí? No, si yo estoy de acuerdo en que, bueno, que sí tiene toda la pinta de una pataleta, la verdad es que sí, pero que muchas veces se echa de menos en los partidos políticos esta libertad de poder expresarse y de poder criticar lo que dicen las directrices de ese partido. Pero no digo en el Partido Popular, digo en todos. Pero tú sabes que hay unos cauces internos, es decir, nosotros tenemos unos estatutos que acabamos de aprobar y nosotros tenemos unos cauces internos para protestar y decir lo que tengamos que decir. Lo que no es leal dentro del partido es que cuando tienes unos casos, tienes unos órganos de unos comités ejecutivos locales, tienes unos comités ejecutivos provinciales, tienes unos comités ejecutivos regionales y tienes unos cauces de participación. Tú puedes mandar una carta, la mandas interna, cuentas lo que quieres, pides reunirte con el presidente y te va a recibir, le cuentas lo que tengas que contar, pero vamos a ver. Es decir, hacer una carta y mandársela a los medios de comunicación es un ejemplo claro de que lo que quieres es montar un escandalillo y tener un titular de prensa, porque estás cabreado y estás con un rebote monumental. ¿Y eso qué es? Pues que eres una persona que no tienes categoría y talla suficiente como para decir las cosas donde hay que decirlas, y luego, si no tienes suerte y no te eligen a ti, te retiras y no pasa absolutamente nada. Hay que ser demócrata en este país. Lo que no puede ser es que cuando no estás en el machito o no estás tú de jefe, pues ya protestas. Pues mire usted, no me parece bien, no me parece bien. No me merece ningún respeto lo que ha hecho. Hablando de titulares, algo que nos ha llamado la atención en Talavera de la Reina, y seguramente que Juan Ramón también tendrá mucho que decir porque hablamos de tránsfugas, y al respecto también tendréis mucho que decir. Vuestra opinión es interesante. Dos ediles de Ciudadanos en Talavera de la Reina se pasan al gobierno del Partido Popular a espaldas del partido. Nos ha llamado mucho la atención esta semana este titular, Diana. Pues sí, es un tema que tratará nuestra compañera Marina Muñoz a continuación en la tertulia en el magazine local, pero bueno, nosotros no queríamos pasar la oportunidad y comentarlo aquí también en el Nacional. Posible nuevo caso de transfugismo en el que la formación naranja y los populares vuelven a ser protagonistas. La cúpula regional del partido de Albert Rivera ha remitido el caso a la comisión disciplinaria para la apertura de un expediente. PSOE y Ganemos lamentan el fraude político de Ciudadanos en Talavera de la Reina, en la ciudad de la cerámica. Por si hay algún despistado, les tenemos que explicar que dos de los concejales de Ciudadanos ahora forman parte del gobierno del Partido Popular en Talavera de la Reina, en la ciudad desde la que emitimos. Desde su partido, desde Ciudadanos, dicen que el pasar a formar parte de dos concejalías no estaba aprobado por el mismo partido. Como miembro de Ciudadanos, aunque sea en Cantabria, cuéntanos, Juan Ramón. No, y además os puedo contar porque soy el delegado institucional en Cantabria y aquí tuvimos un caso no exactamente igual, pero parecido hace un año o cosas así. Vamos a ver, me hace gracia que se responsabilice Ciudadanos. No. Precisamente estos son dos concejales que han hecho algo en contra de las instrucciones de Ciudadanos. Ciudadanos, a este respecto, lo que suele hacer prácticamente siempre, en principio no están expulsos ahora porque somos un partido garantista. Entonces se les ha abierto expediente y ellos ahora podrán alegar lo que consideren oportuno. Y si el asunto es como parece, su expulsión es prácticamente segura, vamos. Y se les pedirá que dejen el acta, otra cosa es que no lo dejarán. Pero aquí, vamos a ver, todos los partidos acordamos en tiempos una ley antitransfugismo. Y yo lo siento, aquí el que no cumple es el que acoge a los tránsfugas. Y el que les ha acogido es el equipo del Partido Popular de Talavera. Yo no sé, en Ciudadanos hemos tenido ofertas para acoger tránsfugas, aquí en Cantabria, sin ir más lejos, que no es tan grande. No se acoge a ningún cargo en esas condiciones nunca. Tiene que abandonar el cargo y abandonar el partido y luego solicitar su afiliación normal. Y entendemos que es lo que habíamos pactado entre todos los partidos y que parece ser que no todos cumplen por igual. Uh-huh. Bueno, yo interpreto, no sé, a lo mejor estoy equivocada, yo no conozco muy bien normas de funcionamiento y demás, pero yo entiendo que esto no es un caso de transfugismo, es un caso de un... Absolutamente. No. Si va a parar al equipo de gobierno del Partido Popular, sí, pero vamos a ver, es un caso de transfugismo absoluto. Yo lo que entiendo es que son unos concejales de Ciudadanos que han asumido unas responsabilidades dentro del equipo de gobierno, claro, del Partido Popular, pero que no son, es que es como si están cogobernando, es decir, que no se han metido, no han dejado su partido, se han ido al Partido Popular para tener un cargo. No, su partido le van a dejar muy en breve, porque les van a dimitir del partido. Claro, que ellos lo único, vamos a ver, yo entiendo que ellos lo único que han hecho es, yo entiendo, Talavera es una ciudad que está sufriendo una situación de crisis muy grande, es la cuarta ciudad en paro de toda España, tiene una situación importante y uno de los concejales me consta que es de los que está impulsando la reactivación económica, en fin. Efectivamente, Carmen, perdona que te interrumpa, uno de esos concejales de Ciudadanos se queda a cargo de la Concejalía de Empleo en una ciudad tan castigada como Talavera de la Reina. Claro, entonces yo imagino que es una persona responsable, que conoce muy bien por su profesión cómo está la situación de Talavera. Perdona, Carmen, es agente de movilidad y ha asumido... Carmen, un momentito, por favor. Es verdad, Juan Ramón tiene que marcharse. Tengo que abandonar la tertulia, que tengo un acto ahora. Mira, te voy a explicar. No estamos juzgando la calidad de las personas. Yo sí. Me parece fantástico que el concejal este sea maravilloso y esté buscando trabajo. Está en el equipo de gobierno del Partido Popular, después de que Ciudadanos no esté en ese equipo de gobierno. Eso se llama transfugismo. Dibujémoslo como lo queramos dibujar. Y ahí quien no está cumpliendo con la ley antitransfuga es el Partido Popular. Y lo podemos disimular como queramos, pero es así la cuestión. Yo entiendo, me tengo que ir a un acto. Juan Ramón. Hasta ahora. Muchísimas gracias. No, le estaba siento tener que abandonar tan pronto el... Claro. No te preocupes. Estaba diciendo que yo... Un placer. Yo he sido concejal de Talavera de la Reina entre los años 95 y 99. Y nosotros ganamos las elecciones, pero no sacamos mayoría absoluta. Ganamos con 11 y necesitábamos 13 para gobernar. Y hubo dos concejales de otro partido que estuvieron gobernando con nosotros, pero ellos no eran tránsfugas. Estaban gobernando, pues como en el Ayuntamiento de Madrid... Hay concejales que son de Podemos, concejales que son de Izquierda Unida y concejales que son de otra formación política distinta, pero están como en una especie de están en el gobierno. Pero vamos, eso no son tránsfugas. Es decir, tránsfuga es cuando te vas del partido y te metes en el otro partido o como independiente consigues un cargo, pero ellos ya tenían sus cargos, sus liberaciones como portavoz del grupo de Ciudadanos, y ahora lo que único que hace es asumir unas responsabilidades que yo creo que él las ha justificado desde el punto de vista de las necesidades que tiene Talavera y me parecen absolutamente razonables. A ver, lo único que han dicho es probablemente hayan incumplido a lo mejor algún acuerdo que haya en Ciudadanos de no entrar en los ayuntamientos, pero vamos, yo conozco alcaldes, es que depende de cómo se quiera plantear. Yo conozco un ayuntamiento donde gobiernan alternativamente Ciudadanos y Podemos. Es decir, se reparten la legislatura. Los dos primeros años gobierna Ciudadanos y los dos segundos años gobierna el Partido Popular. Me está pidiendo Carmen... Y no son tránsfugas ni nada, son normales. Son unos de Ciudadanos, sí, y otros del PP. Sí, Carmen, que sean tránsfugas o no, a mí como ciudadano, como votante, no, me da exactamente igual. Si es que yo el problema que tengo de todo esto es que son unas declaraciones, por ejemplo, que me llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, las de Jonathan Bermejo, cuando salió de concejal, dijo a mí personalmente y a los medios de comunicación, a un medio de comunicación que yo representaba en ese momento, dijo: los votos no son míos, han sido gracias a Albert Rivera y al Partido Ciudadanos. Y ahora está diciendo que se va porque los votos son suyos y la ciudadanía se lo pide. Eso es la primera mentira que de Jonathan Bermejo. Jaime Ramos dijo, porque le preguntaron en una rueda de prensa... El alcalde de Talavera. El alcalde de Talavera dijo en una rueda de prensa que... sí, que este señor no tenía experiencia, pero que la adquiriría a lo largo de estos 2 años que queda. No, el ayuntamiento no es un centro de formación. El ayuntamiento ya tiene que ir la gente formada, creo. Déjame que te conteste a esas dos afirmaciones. La primera, tenemos 4 minutos solo. La primera me la dijo a mí. No, sí, pero bueno, pero yo te digo, la primera. Es decir, la situación de Talavera es especial. Él tiene un interés muy especial en promover, y de hecho la contratación, por ejemplo, del gerente, del nuevo gerente de IPETA y tal, la promovió él, llevó una moción al pleno, etcétera, etcétera. Entonces, él lo que quiere es tener responsabilidades políticas para poner en práctica, gobernando, cosas que él cree que hay que hacer por Talavera de la Reina, y me parece absolutamente respetable. Sí, sí, respetable, pero es un señor que no está formado ni tiene experiencia política. No, te digo lo segundo. Y luego, vamos a ver, los concejales tenemos que saber de política. No tenemos por qué ser unos especialistas en la materia en cuestión, me explico. Es decir, tú puedes ser médico y sí, ser un excelente concejal de urbanismo. Sí, lo único que necesitas es saber gestionar los recursos humanos de tu ayuntamiento y que tus técnicos en urbanismo, tanto los juristas como los de urbanismo puro y duro, trabajen bien y tú lo sepas organizar. Que sí, que en política tú no tienes por qué ser un especialista. Pero es que este señor no es especialista ni en política. Bueno, es que no lo es. No, vamos a ver. Jonathan lleva ya 2 años en el ayuntamiento y él tiene ideas e iniciativas que a mí me parece que son absolutamente razonables. Y ya te digo, nosotros, yo he estado gobernando en el ayuntamiento de Talavera con el apoyo de 2 concejales de un partido que existía entonces que se llamaba ACTAL, y ellos tenían su partido, tenían su trabajo como tal, tenían 2 concejalías que asumieron la responsabilidad de las concejalías, y en algunas cosas apoyaban al gobierno y en otras cosas a lo mejor ellos planteaban cosas que teníamos que apoyar nosotros, pero ellos eran un partido que tenía total autonomía y gobernaban en 2 concejalías, y es como cuando hay gobiernos de coalición. Aquí el único problema es que Ciudadanos no sabemos si les va a autorizar o no, pero desde Carmen, luego, no es, eso no es transfugismo, yo creo. De no, forma a mí eso me da igual, si realmente me da igual lo del transfugismo, cierto, me da igual. Es que eso, que se les ponga título de transfugas o no, me da igual. Yo lo que veo que es una persona no formada para ello. Carmen, yo querría preguntarte, después de tantos años, bueno, pues en la política, ¿no? ¿Qué te parece la actitud de estos 2 concejales que no han querido atender a los medios de comunicación y no quieren hacer declaraciones, bueno, pues después de una decisión tan importante como es aceptar esta concejalía? Yo creo que no es acertado, ¿no? Que no quieran atender a los medios Yo en eso tengo que ser tremendamente respetuosa. Yo me imagino que ellos han tomado una decisión, tendrán una estrategia de comunicación perfectamente planificada y estarán a la espera de la toma de decisiones de los órganos correspondientes del partido. Y supongo que con un criterio de prudencia estarán intentando, pues no, de alguna manera, no estar todos los días haciendo declaraciones al respecto, porque a lo mejor les puede perjudicar. Digo yo, no lo sé, no estoy en su cabeza, yo tengo que ser en ese sentido tremendamente respetuoso. Cuando un político decide no hacer declaraciones es porque a lo mejor quiere ser prudente, y en ese sentido yo tengo que respetar lo que han hecho. Pero ya os digo, esto no es la primera vez que pasa en Talavera. Nosotros gobernamos con Pablo Tello, nosotros teníamos 11 concejales, el PP gobernó con 11 concejales y teníamos 2 de ACTAL. Y los de ACTAL mantenían su partido, mantenían su independencia. Unas veces nos apoyaban y otras veces no nos apoyaban. Y nosotros, lógicamente, teníamos que apoyar muchas de las cuestiones que ellos planteaban, porque ellos entraron en el equipo de gobierno y estuvieron gobernando con nosotros. Eso sí, ellos eran independientes en sus áreas y nosotros en las nuestras. Carmen, es que yo lo que pienso y es fue que buenísimo para Talavera, sí, ¿eh? Sí, es decir, sí, yo las coaliciones uno de los grandes avances que se han dado en Talavera de la Reina, que fue en nuestra legislatura, hicimos las riberas del Tajo, el hospital, pedonalizamos todas las calles de la zona centro, arreglamos las entradas y salidas, el puente entre los 2 hospitales, la escuela de música, la escuela de teatro, se puso en marcha Hemos alcanzado las horarias de las 12. Carmen, te sugerimos que sigas este asunto porque lo vamos a seguir tratando a través del 95.0 en Talavera de la Reina para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a la senadora del Partido Popular por Toledo por estar con nosotros, y seguramente que seguiremos hablando de este asunto. Carmen, muchas gracias y buenos días. Buenos días. Hasta luego, adiós. Carlos, último apunte, que nos vamos, venga. No, sí, yo el problema que veo yo, independientemente de que sea una coalición transfuga, que eso me da igual, ya digo que me da exactamente igual, lo que veo que es una persona que no está ni formada políticamente ni académicamente para este puesto. Además, es uno de los puestos más importantes que tiene ahora mismo Talavera, que es promoción de empleo. Creo que este señor no está formado. Pero las ideas pueden ser muy buenas, pero bueno. Más, como decimos, a partir de la 1 de la tarde en el 95.0 su dial. Si nos sintonizan desde otro punto de España, pues en nuestra página web www.oizradio.es. En la edición de Talavera seguimos hablando de este asunto con nuestra compañera Marina Muñoz, que conduce la tertulia local. Raúl, no sé si con la presencia de Carlos Muñoz o no. Veremos, veremos. Vamos a verlo. Si no es aquí en los micrófonos, en los estudios, a través del teléfono seguramente que podrá al menos opinar Carlos Muñoz. Como siempre, muchísimas gracias, Carlos. Buen fin Muchas de semana. Gracias, igualmente. Y Diana González, que también se marcha. Buen fin de semana. Nosotros nos quedamos con ese boletín informativo un poquito más tarde, pero estamos de vuelta ya mismo, ¿eh?